en el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso es para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Estamos ya en segunda temporada y con nuevos personajes y más deportes, porque en Parlando de Deportes queremos seguir siendo el mejor programa de entrevistas deportivas. ¿Cómo están, Nardo y Rey? Yo creo que estamos un poco tristes, especialmente porque hay que dar una nota luctuosa antes de comenzar con este programa, ya que la familia de la Radio de la Casa de la Cultura se encuentra de luto por el fallecimiento de Andrés Viracocha. Él fue nuestro programador y realmente la persona que nosotros enviamos nuestros programas todos los fines de semana. Esto ocurrió el día miércoles, especialmente los días que mandamos la grabación. Él sabe, nomás está haciendo controles aquí en la radio. Así que expresamos nuestro sentido pésame a la familia de Andrés y realmente es una pena muy grande. Viene desde Guayaquil. Su nombre es Coraima Alexandra León, capitana del equipo de softball de la Federación de Béisbol del Guayas. Ya vamos a conocer más de ello a lo largo del programa. Así es, porque Coraima contestará tanto las preguntas del público como las indagaciones capciosas de Juancho. En nuestro segmento Desde las Canchas estuvimos presentes la carrera más tradicional del país, así es, la Quito Últimas Noticias 15K, donde Dani, nuestra compañera de micrófonos, estuvo ahí y nos va a dar una de sus impresiones de esta carrera. Así también Juan Javier, el distinguido esposo de nuestra compañera Natalie Utreras. Ya saben que el contacto con nosotros, tanto durante la semana como durante el programa, es a nuestras redes sociales, al Facebook Atrévete y Parlando, al Twitter @atreveteparlando o al WhatsApp 0984610317, para dejarnos notas de audio, saludos, sugerencias, darle like a nuestras fotos o para retuitear y compartir y comentar nuestros posts. A través de estos mismos contactos pueden conocer más sobre los vacacionales de radio. Estaremos anunciando cuándo serán las inscripciones. Les recordamos que estamos por los 9:40 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y vía online nos pueden escuchar mediante el link radio.casadelacultura.gov.es/. A través de ella también pueden descargarse la aplicación para celular. Y empezamos con una salsita clásica del Gran Combo. Esto se llama Te Vas a Arrepentir. Llegó el otro día, cara larga y mirada fría, llamó a su mujer. Siéntate ahí, querida mía, compañera de tantos días, que una confesión te voy a hacer. Nunca quise hacerte daño, con el engaño. Nuestra relación. Pero hay ciertas situaciones donde

trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos parlando. Coraima Alexandra León Morla participó en el club de alto rendimiento Mac Jeans de Guayaquil. Eso le sirvió para posteriormente reforzar al club Viladecans de Barcelona de España en la Liga Nacional de Softball de ese país en el año 2016. Además, ella nos cuenta desde cuándo comenzó en este deporte y sus logros obtenidos. Bueno, empecé a jugar béisbol a los 5 años, fui seleccionada 2 veces en Ecuador. A los 9 años me fui a Cuba y a los 10 me fui a Venezuela. A los 11 años me invitaron a un campeonato de chata o recreativo, como se lo llama. Y luego pasó unos meses y vi que entrenaban otra modalidad que se llama molinete, que es mucho más rápido. Entonces, desde el momento que yo la vi, me gustó. Grupo de niñas entre 12 y 18 años. Y el año pasado me llegó una invitación para reforzar a un equipo de España llamado Viladecans. También fue una experiencia muy buena. Y ahora estoy en la Liga del Sur enseñando a un grupo de niñas. A mis 12 años fui seleccionada en Ecuador, pero en softball. Recuerdo tanto que era una sub-19 que fue en Venezuela y yo era la menor del grupo. Fue una experiencia muy bonita. Y de ahí seguí entrenando, superándome, y ahí me he ido a varios países. He sido seleccionada en Ecuador varias veces. Como he ido a Colombia, Perú, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, y tuve una invitación del Colegio Americano que me hizo para ir a los Estados Unidos. Esta lanzadora ganó 2 torneos nacionales a sus 19 años. Nos cuenta por qué eligió este deporte. Elegí este deporte porque es muy tradicional en mi familia y desde muy pequeña estuve relacionada con ese deporte. Y empezó a gustarme y de la cual he adquirido mucha experiencia. Atrévete y Parlando son 2 producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Nato, Rey y Nardo hablarán con las figuras del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Todos los domingos de 12 a 1 por los 940 de Amplitud Modulada, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Semana a semana, por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está... Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. ¿Qué tal les pareció la trayectoria de nuestra invitada? Pues ya está con nosotros. Bienvenida a los micrófonos de Parlando. Hola, buenos días. Soy Coraima León, tengo 20 años, soy brasileña y mi deporte favorito es el softball. ¿Cómo se viene desarrollando este deporte en nuestro país? Últimamente no se está desarrollando mucho porque, bueno, mi modalidad es de molinete y lo que hay... Ahora los campeonatos que hay son de chata y no soy mucho de participar en eso. En esa modalidad no. Queremos preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el softball y el béisbol? La diferencia entre béisbol y softball es porque, bueno, la bola es más pequeña y la de softball es más grande. Y el pitcher que, o lanzador, el béisbol va por arriba y las de softball, que es modalidad molinete, tiene que dar la vuelta al brazo. Y ahí el bate es muy diferente. Si el béisbol es de mayores, las bases son más largas que las de softball. Además de la prensa, ¿qué se necesita para que este deporte siga desarrollándose? Necesitamos que para que nuestro deporte siga desarrollando es mucho más publicidad, auspicios y cambios de algunos dirigentes. Esta manta, el papel de la prensa es muy importante para que el deporte se haga más conocido y así la gente pueda ver que no solo hay otros deportes, sino que también existe que es el softball o el béisbol. ¿Cuál es la preparación y el entrenamiento que el equipo realiza a diario para las competencias? Para tener muy buenos resultados en las competencias, para poder representar muy bien al país, hay que prepararse bien. Muy buena preparación física, vienen también jugadas, estrategias. ¿Existen campeonatos zonales, provinciales o profesionales para la práctica del deporte en el país? Bueno, últimamente existen campeonatos zonales, pero en la modalidad chata o recreativo. Provincias que sí lo están practicando en modalidad molinete, como Esmeraldas, Puerto Viejo, Guayaquil. Coraima nos seguirá acompañando en nuestros diferentes segmentos. Es momento de seguir con una canción del talento nacional, Danilo Rosero, Dejaré la puerta abierta. Y que no me importa mi sentido, con el alma en mi verdad. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlando. Y llegamos a nuestro segmento de las preguntas del público. Nuestros oyentes nos dejan semana a semana cuestionamientos para deportistas y nosotros seleccionamos los mejores para este espacio. Así es, y aquí tenemos la primera que viene desde el Twitter, @atreveteparlando. Para la niñez, ¿qué se necesita? Y ayudas, porque hay muchas niñas que son de escasos recursos y tienen un excelente nivel, pero no hay mucho apoyo. Esta la escogimos desde el Facebook, Atrévete y Parlando. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de tu participación en Barcelona? Mi anécdota fue en un Panamericano, fuimos a Colombia, y salió un fly. Yo jugaba en la parte de atrás, en el right field, y me confié mucho en la segunda base, pensé que ella lo iba a agarrar. Y al ver que ella se quedó parada, mi reacción fue correr, y lo que hice fue caerme, y cuando estaba en el piso fue que agarré el fly. Entonces tuve una molestia en el tobillo, pero yo soy muy cobarde para las inyecciones. Y en eso fueron rápido los doctores, y cuando vi esa inyección encima, lo que hice fue salir corriendo de ahí. Es el momento para nuestros saluditos del público. Aquí están sus notas de audio. Hola a todos los amigos que hacen Parlando, pues reciban un fuerte abrazo y gracias por estar apoyando el deporte ecuatoriano y sigan informando, sigan adelante que esto recién empieza. Saludos muchachos y gran trabajo, genial escucharles. Se vienen ya las preguntas capciosas de Juancho, pero antes, muy buena música, América Sierra y Tribal, Monterrey, porque el amor manda. Es tan extraño lo que siento por ti, después de tanto hoy he vuelto a reír, y estoy segura que aunque no me lo digas, sé que sientes lo mismo por mí. Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino, y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido, porque el amor es el que manda, quien te hace que no pierdas la esperanza, porque el amor todo lo puede. Gracias a ti, hoy en mi vida.

¿Las prefieres suaves en el juego? ¿O el bate es el que tiene que estar suave? No, ni el bate ni la bola son suaves. Son implementos que nosotros utilizamos para jugar. El equipo contrario, claro está, que lo utiliza, bueno, está la pitcher, es la que lo lanza, y nosotros utilizamos el bate, que es para prácticamente defendernos, ¿no? Para poder batear y así anotar carreras. Si te cachan robando en primera base, ¿te pueden arrestar? No, en ningún momento me van a arrestar. Bueno, robar base es una forma de decir de nosotros, o sea, una forma de expresarnos en el béisbol y en el softball. Son jugadas que se dan que uno se roba la base para estar más cerca del home, o sea, más cerca para anotar la carrera y que sea a favor nuestro, ¿no? Y así poder ganar el partido. Bueno, para aquellos que se han sentido afectados por nuestras preguntitas capciosas, les pedimos nuestras debidas disculpas. Este es un segmento de sano entretenimiento. A ver, Juancho, ¿tú qué harías si a ti te pregunto qué? ¿Las prefieres suaves o duras? ¿Si robas la base o accedes en forma legal? ¿Pichar o que te pichen? Yo creo que eso te responde en interno, inbox, como dicen algunos. Mejor vamos con la siguiente canción. Thank you. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atrevetparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Ya nos encontramos en nuestro segmento Desde las Canchas. Estuvimos en la carrera más tradicional de Quito, Las Últimas Noticias, acompañando a los diferentes participantes, entre ellas nuestra compañera Dani y también a Juan Javier, esposo de Natu. Así es, Nardo. Algunos de los participantes nos contarán sus impresiones. ¿Su nombre? Javier Torres. ¿Qué tal corre las últimas noticias? Es inolvidable, porque son 15 kilómetros y es de mucha resistencia. ¿Cuánto tiempo se preparó? Casi como 6 meses, pero ya he venido corriendo ya como 8 años ya. ¿Ya? Torres, ya. ¿Cuál es su nombre? Luis Yasán. ¿Cuántas veces ha corrido las últimas noticias? La segunda vez. ¿Qué tal le parece correr? Bien. Sí, hice un tiempo de 9 minutos, 1 hora 9 minutos. ¿Qué tal la experiencia? Bien, mejor que la primera vez, sí. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Chambutis. ¿Es la primera vez que corre esta carrera? No, 15 años ya, 15 veces. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, siempre excelente. Esta es una de las mejores carreras que existe aquí en el Ecuador. ¿Cuánto tiempo se preparó para esta? 3 meses. Cada año me preparo 3 meses antes. ¿Qué nomás hace para preparar? Cuidarme en la alimentación, salir a entrenar, hacer unas 2 o 3 horas de entrenamiento por la mañana y tratar de cuidarse al máximo en lo que es comida para tener un buen desenvolvimiento en la carrera. Te felicito. ¿Qué les pareció esta nota con los competidores de la 15K? Bueno, espero que la hayan disfrutado y a continuación se viene más talento nacional. Desde que se fue yo no sabía si algún día este amor iba a crecer sin sus caricias, pero la distancia me enseñó con dolor que este amor fue verdadero y no murió como quisiera soñar con ella. Como en la vela, la llenaré de besos donde quiera. Me bajaré una noche con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré, oh, oh, oh, yeah, yo siempre la amaré, y que este amor no desespera. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. cerca de mi corazón. Como quisiera soñar con ella, la llenaré de rosas y poemas, le robaré las ganas que me queman, pero cuando vuelva a verla le diré, oh, oh, oh, yeah, que yo siempre la amaré, este amor no de llenaré de besos donde quiera. Cuando vuelva a verla, le bajaré la luna con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré, oh, oh, oh, yeah, que tú siempre la amaré. Y llenarla de besos y regalarle nariz. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Llegamos al segmento final, pero antes de despedirnos, Coraima, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, mis objetivos a futuro son tener una beca universitaria y, claro está, bueno, practicar, estudiar y practicar ahí mismo. Y aprender muchísimo para venir a mi país y ayudar a las chicas que lo necesitan. Y porque, bueno, les gusta y me gustaría que también ellas sean, no igual que yo, sean mejor que yo y también tengan su beca y puedan salir adelante. Quisiéramos saber cuáles son los consejos que darías para quienes se preparan en este deporte. Consejo, que lo practiquen, que es un deporte muy bonito, saludable, muy divertido. Bueno, y también te ayuda a relacionarte con más personas, ya que es un deporte en grupo. Soy Coraima León y me pongo a sus órdenes. Gracias. Un gusto haber compartido con ustedes mi experiencia deportiva. Espero que les haya gustado. Bueno, es hora de invitarles a los vacacionales de radio. un curso vacacional en el cual van a aprender locución, producción de radio, DJ y mezcla y amplificación. Esto desde el 10 de julio. Ya les estaremos anunciando la inscripción y también poder escuchar el promocional donde sale tranquilamente la dirección para hacer estas inscripciones. En la próxima semana estaremos con el programa con el nadador Israel Mesa. Así es, chicos. Agradecemos a nuestros oyentes por haber escuchado en nuestros diferentes horarios el domingo desde las 12 a la 1 de la tarde por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por los 9:40 AM y bajando la aplicación que se encuentra en la página de la Radio de la Casa de la Cultura o en el Play Store. Y durante la semana nuestras redes sociales, Facebook Atrévete y Parlando y el Twitter @ Atrévete Parlando, el WhatsApp a 0984-610-317. Hasta la próxima, se vienen los compañeros de Quito Chiquito en la Radio de la Casa de la Cultura. Bye bye. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.